clásico. ¡Ya más domado! Perro huevero, hocico quemado, sigo mordiendo, nunca he cambiado. Perro huevero, hocico quemado, el fuego no mata lo que está marcado. Me amarran cadenas, me quieren frenar, pero mi instinto no se va a apagar. Quemaron mi hocico, pensaron que muero, pero sigo mordiendo, sigo entero. Huevos robados, pecado en la noche, la cicatriz arde como un reproche. El corral tiembla, la sombra me guía, el perro huevero no cambia su vida. Arde, muerde, nunca se pierde. Perro huevero, hocico quemado, sigo mordiendo, nunca he cambiado. Marcarme, no vas a domarme. El huevo prohibido me sigue llamando.